hasta la peña que se despide. Sí, no, ya toda la peña se despide. Nos vemos, ¿eh? Bueno, y tal, hablemos, a ver, sobre un poco el mercadising, ¿no? De lo que es Nueva Matriz y sobre su posible distribución por internet, que si estaríais dispuestos. Sí, sí, es que todo lo que sea. Todo lo que sea rular, ¿no? Todo lo que se paga bien, tío. Todo lo que sea moverse, bueno. O sea, que vosotros estáis a favor eso de que la peña se pueda bajar vuestros temas por internet y tal, bueno. Entre comillas, internet es bueno porque es lo que te decía antes, es un medio informativo masivo, ¿entiendes? Pero eso no significa que a mí me parezca bien que mi disco se lo puedan sacar de cual, ¿sabes? Se lo puedan bajar entero, ¿sabes? Y hasta, ¿sabes? Porque entonces no están apoyando mi proyecto, ¿sabes? Y es importante apoyar el proyecto. Si ves el making of, queda clarísimo que si no compras discos, no puedes grabar discos, ¿entiendes? La gente que piratea discos, lo que está haciendo es hundir al grupo, ¿entiendes? Está hundiendo eso que le mola, ¿sabes? Está haciendo daño a eso que le mola. Eso está claro. Está bien gente... internet para bajarte de temas y toda la historia, que tú escuches, para que tú tantees toda la movida. Pero es lo que siempre repito, ¿no? Que si lo que vosotros realmente queréis, tío, que la cultura flote, tío, que se haga flote y que hagamos esto más grande, tío, pues que compréis lo depende, original, depende, ¿no? Del grupo, o sea, depende, hombre, depende, claro, depende de los principios, depende del público, ¿sabes? Hombre, evidentemente, si el grupo tiene que hacer un buen material, ¿sabes? Algo que el público escuche y esté contento, ¿no? Con lo que está oyendo, eso es importante. O sea, depende un poco de todo, ¿sabes? Tanto del público como del grupo. Pero está en manos del público, el que eso tire o no tire, ¿sabes? El que compra es el público, ¿sabes? Y si el público piratea y no compra, está haciendo daño al grupo. Claro, y el grupo no se levanta. Ahí está. Pues a ver, ¿qué opináis de vuestro trabajo, Rarabi? Si ha sido muy difícil, si ha habido complicaciones... Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En el vídeo, que han sido noches sin dormir, noches constantes... La Suga por ahí dándole caña... Y bueno, que eso, que si os ha sido fácil, difícil, en cuanto, no sé, en cuanto a trabajo, no sé, ya lo hemos visto, ¿no? Resumido. Ha sido un poco caótico, pero... Pero estáis contentos, ¿no? Sí, de lo que ha salido. Hombre, eso sí, tío. A ver, fácil, sí, difícil, también, ¿sabes? Es que es un proceso, ¿sabes? ¿Me entiendes? Esto es como un parto, ¿sabes? Y más como hemos hecho, como hemos grabado este disco, ¿sabes? Que ha sido un disco que no estaba preparado, ¿sabes? Habían bases, habían letras, y sobre eso se ha trabajado un disco, ¿entiendes? ¿Sabes? Incluso habían cosas que se han... Bueno, muchas de las cosas que se han hecho en este disco han sido hechas en el propio estudio mientras que se están grabando los temas. No habían colaboraciones pensadas y han salido dos. A ver, ¿difícil? Pues claro que es difícil cuando una cosa no la tienes planeada. No es que sea difícil, es que es más complicado de organizar, ¿sabes? Ya. Lo que pasa es que nosotros yo creo que tenemos un don un poco especial, que es la organización. ¿Vale? Sabemos, donde hay organización. Ahí está, sabemos trabajar en orden. Entonces trabajar en orden es más fácil, claro. Siempre, de toda la vida. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso es lo que nos ha servido para poder sacar este disco adelante en un mes y medio, que es poco tiempo, para lo que había preparado. Sí, sí, sí. Entonces si tú tienes un disco totalmente preparado, totalmente bien hecho, ¿sabes? En un mes y medio puedes hacer una barbaridad, pero en un mes y medio grabar un disco que no hay disco, un disco que no existe, es complicado. Pero a la vez es divertido, porque como improvisas, como pruebas cosas nuevas, te ríes. Ahí está, es divertido por eso, porque tú mismo te descubres muchas cosas. Esa es la mierda. Y bueno, y para las primeras jams que tenéis pensado para promocionar vuestro segundo disco, lo que ha sido, ¿para cuándo más o menos las jams? Y bueno, vamos a hacer gira. Yo pensaba que era mediados de enero, pero ahora he escuchado a ZQ, ¿sí? que decía a primeros y mediados de febrero. Pues eso, una gira por toda España. Y nada, y ahí estaremos, pues, presentando el disco y ahí mirando la movida. Y hacer un buen directo y que la gente disfrute. Y estar con la peña, si es que es lo principal, ¿sabes? Estar con la peña. Es una conexión. Conexión. A nosotros los Magnatis como grupo nos mola mogollón el directo, ¿sabes? ¿Y qué significa para vosotros Magnatis? ¿Qué significa Magnatis? ¿Cómo resumiríais Magnatis en una sola palabra? Que es chungo, tío. En una sola palabra. Evolución. Evolución. Eso sí. Evolución. Evolución. Evolución constante, te lo resumiría en dos palabras. Evolución constante. Porque no paramos de evolucionar. Y eso se nota. A veces, no para bien o para mal. O sea, el público es el que decide si te gusta más o te gusta menos. Yo no sé si a ti te gusta más el primero que el segundo. Yo sé que a mí me gusta más el segundo. A mí me gusta más el segundo. A mí también. Es eso. Por lo que he oído. Evolución. Bueno, el desaparecido. Y bueno, y para ti va a ser la pregunta última, me parece, Porque te has escaqueado, o sea que... No, es que estaba muy liado, tío. ¿Cómo se formó Magnatis? ¿De dónde salió Magnatis? ¿El nombre Magnatis? ¡Ah, no! ¡Mío, la pregunta más! Yo vidas. Las vidas se juntan en un, yo qué sé. ¿Cómo os conociste? ¿Cómo nació Magnatisio? Nosotros, Soma y yo teníamos un grupo, Loren por aquel entonces tenía otro. Empezábamos a hacer rap, si se le puede llamar rap, ¿sabes? Empezábamos a hacer cosas. Y va, nos conocimos, tal, los grupos se disolvieron, nos unimos. Apareció Soga, la gran aparición. La gran aparición. Yo en teoría era solo una colaboración, ¿sabes? Y mira, bueno, pero en este tema no, o sea, en este disco no, no has colaborado, o sea, no, no han salido muchos temas mucho, sí. Como han salido en el primer disco, ¿no? Que es lo que me ha flipado más, lo que más me ha impactado, ¿no? Sí, no, es cierto, pero es que me lo quería tomar con más calma. Yo hice mi disco. O sea, que quería ir con más. Claro, claro. Sin prisa, pero sin pausa. Pepino y ya está, tío. Yo de todas maneras creo que el disco está muy equilibrado. Muy equilibrado. Muy equilibrado, a pesar de la escasa aparición de Suga. Suga aparece poco porque ha sacado un disco. Yo que por cierto, muy bueno, te felicito. Total, ¿me entiendes? Te felicito, el tema, bueno. El próximo será mejor, ¿no? El tema que más, bueno, el que más, no que más pongo, ¿no? Pero que menos he puesto, pero que a la gente le ha impactado más el de Estimado Señor Juez. Que es un tema que yo creo que ha sido con mucho sentimiento. Mucho. Y ya, o sea, es lo que se dice, por ahí lo que se comenta, ¿no? Sí, y al final son, o sea, gritando y llorando. Sí, o sea, sí. Me cuesta mucho cantarla en directo, ¿sabes? Pero bueno, hay que equilibrar, ¿no? La consigna es currar. Currárselo. Currar. Siempre. Que tu mente esté siempre ocupada en currar. Y ya está. Y nada, pues eso, que ya se acabó la entrevista. Muchas gracias por habernos recibido aquí en vuestra casa, porque ha sido alucinante. Yo he entrado aquí, no me ha faltado de nada, no, ni priva, ni comida. O sea, ha sido alucinante que en otros sitios, pues, ¿me entiendes? Aquí estamos para servir a la peña, estamos para la peña, ¿me entiendes? Nosotros trabajamos para... Hemos pasado un buen rato, buena mierda pinchada, gente guay, ¿sabes? Está guay, un buen ambiente. Buen ambiente. Para eso hacemos las movidas. Para eso grabar discos, para eso hacer fiestas, para eso hacer conciertos, para la peña, ¿me entiendes? Y tiene que estar guay, a la peña le tiene que molar y tienes que trabajar para que eso se consiga, ese buen ambiente. Yo no tengo nada que ver en la organización de esta fiesta, pero sé que ha habido un curro impresionante para que todo eso haya salido así. No, sí, o sea... Felicitar, pues, a Freddy, el... Parte de... ¡Felicitaciones, tío! Parte de la compañía, parte del... Es manager también, ¿sabes? Hace también por su curro, ¿sabes? Felicitar a un mogollón de peña que está... No, eso sí. Y el disco ha sido tremendo, el disco. Muchas gracias por todo. A vosotros. Nada, tronco. Mira, Rodavis. ¿Sí? Rodavis. Está sonando aquí. Está sonando. La fiesta. Quien quiera venir de fiesta, que se venga. Veis, rápido. Rodavis. Más de lo que sois, ¿no? Conocidos en el panorama nacional. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso. Que bueno, si me podéis hacer unas firmitas y todo eso para ponerlas por la web y todo el rollito. La peña que estamos por ahí siempre son la gente de Pachanga TK. Yo, lo mío no es simpático, lo mío es cantar. Bueno, pero más que nada es colaborar ahí, ¿no? Una firmita para que la gente cuando entre vea que realmente se ha hecho esta entrevista, que no ha sido ahí. Llegar, ver y irse. Sí, ¿no? Dibuja muy bien. Mira, todo antiguo. Sí, ¿no? Antiguamente. Y de lo bueno y de lo bueno. Reconocido. Aquí está apuntado ya. Aquí, sí, hasta todo el mundo, el que se quiera apuntar. Vas a echarte una firmita, ¿no? Maricón. Hombre, ahí, ahí. ¿Qué te ha pasado aquí? Sí, tío. Para la peñita de Pachanga TK. Internet Power. Internet Power. Ahí está, esa es la mierda. Loren, ahí. Bueno, Sugar, te toca el turnito. Bueno, yo como que... Lo mío es más cutre, tío. Lo tuyo es cutre. ¿Marihuana? ¿Qué tal habéis estado? ¿Guay? ¿Eh? ¿Habéis estado? Hemos estado muy bien, muy bien. No nos podemos quejar de nada. Está muy gordo, muy bueno. Venga. Bueno, gente, hasta aquí damos por finalizada la operación Magnatiz. Ha sido todo un éxito, la peña se ha salido. Esta gente es la polla, tío, simplemente. No hay nada más que añadir. Son la polla, son súper amables, son súper sinceros. Eso es lo que consta. Hemos hecho un gran mérito por vosotros. Estoy aquí por vosotros, por cada uno de vosotros, tío. Pachanga ahí.